empecé. Poco a poco conectamos mi calidad de Israel. Al orden de Escorpión 1 demostramos el nivel. Aquí andamos sin miedo, puesto para hacer papel. A veces me verán solo y aunque no mire mi equipo, es porque son contados y les gusta el peligro. Igual que los camellos que son puro bandido. Un saludo a mis carnales, aquí ando al tiro. Dándole, ya llevamos rato dándole. Muñeca en el pecho un chango, lleno de diamantes brilla igual que yo. Siempre a la línea ropa de diseñador, agüita imperial pa' que huela mamalón. El que abastece de armas en el golfo ese soy yo. Para los compalachi aquí ando al sacón. Con lo firme firme donde quiera que yo voy. Mi todo es mi familia, aquí ando al millón. Dándole, ya llevamos rato dándole. Dándole, ya llevamos rato dándole. RPG y 50 conectándole. Por ahí lo verán, una mujer a su lado. Un regalo sagrado que siempre fuerza le da. No se ha rajado, entiende que ando en lo bravo. Es pieza clave para el plan Arsenal. Detrás de un gran hombre también hay una mujer. Y leal, así como la soñé. El nombre se lo debo, yo la voy a proteger. Con mi vida y con todos los fierros que yo ya compré. Tostones y bastones, cuernos y cargadores, blindaje y munición. Lo mejor lo baja el viejón. Acá andamos. Para el señor Escorpión 1, para el comando Escorpión 44 y para la Calía. Firme con los firmes, la cúpula récord.